pasado por un momento difícil. Dime tú, si que tú más querías no te veo cara de imbécil. Y si con una botella en una noche sin estrella lo superaste y entendiste que la vida es muy corta. Andala llorando, pa' eso mejor canta esta canción y dile al que tienes al lado. Oh. Y levante la mano a quien le ha roto el corazón. Oh. Y levante la mano a quien ha sufrido por amor una desilusión. Que levante la mano, mano, mano, mano. Oh, oh. Que levante la mano, mano, mano, mano. Oh, oh. Porque las penas se van pa' afuera. Silla y muévete conmigo. Levántate el ánimo y disfruta de este ritmo. Levanta la botella, lo mejor está por venir. Brinda por mí también, porque la vida es muy corta. Bandala.